Buenas noches, aquí estamos en Mundo Subnormal, un jueves más. Pero no un jueves cualquiera. Con un invitado especial. Un invitado especial, el mejor invitado que hemos traído en la historia de este programa, verá. El mejor. El mejor, ¿no? Buah, sin duda. Qué contento está Ademi. Ademi, es fácil ganarle por la panzota. A mí ya me puede poner a grupos de hardcore, a Juanito los Feos, a basura de esa. A mí ya me tiene ganado. Yo ya, como si pone Europe, yo qué sé, tío. Bueno, pues estás escuchando Mundo Subnormal en Radio Ela, www.radioela.org. Esto te viene bien, Vera, porque así cuando yo como, tú puedes seguir hablando y hablando y hablando, y yo como. Bueno, pues esta noche nuestro invitado es Guti, directamente... ¿De Turquía? Desde los fiordos de Turquía. Asturias. Yo iba a decir de Turquía. ¿De Turquía? ¿Por qué? Guti, España, claro. Guti, Gutiérrez, José Manuel, el jugador del Madrid, coño. ¡Ah! ¡Guti, de toda la vida, hombre! Tío, ¿qué tal, Guti? ¿Cómo va la discoteca de Ankara? Pues aquí estamos, disfrutando el momento. Disfrutando Carpe Diem, ¿no? Carpe Diem, claro, claro. Yo es que no sé, Demi, esos similares futboleros, tío, a mí se me escapa, ya lo sabes. Tío, yo qué sé, macho, es un tío así más o menos famoso. No, ¿a qué tú le conoces? Yo era Guti antes de que Guti fuera Guti. Eso, ¿cuántos años tienes tú? Eso habría que... familiar de hace muchos años. ¿Te pillas Gutiérrez o qué? Claro, hombre, ah, amigo. Gutiérrez, vaya. A ver, eso es un clásico, Demi, eso no hace falta ni preguntarlo. Bueno... Pues tenemos a Guti aquí hoy para ponernos un poco de música, para contarnos un poco de su vida y sus hazañas, también por Madrid. Es uno del contingente asturiano que ha terminado bajando por Madrid, ¿verdad? Sí, sí, el contingente asturiano, hay contingente andaluz, el contingente catalán y el contingente asturiano. El asturiano es curioso, ¿eh? Curioso porque es poco en número, pero muy, muy, muy, muy carismático, ¿eh? Sí, sí, eso siempre ha destacado. El señor Dani, que es el primero de todos. El pionero, sí. Es el don Pelayo de... El don Pelayo de Oviedo. Luego está Juanín, el príncipe de Asturias, sí. Nuestro amigo Guti, que fue el tercero en Discordia. Y el gran Arcadio, Emia Barracus ha vuelto. Sí, hombre, y también está este Marcos de Kid, sí, Marcos. Esta mañana le he visto precisamente. Sí, sí, sí, también. Bueno, pues vamos a anunciar unos conciertillos que van a suceder. Uno es este fin de semana. Nuestro oyente tampoco ha cogido todavía la dinámica del programa de anunciar los conciertos de la semana siguiente. Perdona, ¿esto es la llave cómo se quedó? ¿La tuya de arriba de la radio? No. Mi llave la tengo hoy gracias a la compañera, Araceli, que me ha hecho una copia y he pasado arroz para las... ¡Peligrosas sociales! Peligrosas sociales todos los martes de 9 a 10 de la noche. Tenemos competencia últimamente y mucha, ¿verdad? Bueno, ahora mismo, ayer estuve con los chicos de Pasión por el Ruido, que por cierto me han propuesto un nuevo duelo. Un nuevo duelo. Es que Guti, el año pasado hicimos un duelo con ellos, que son un programa de punk hardcore. Y nosotros, pues como representantes de Punk hardcore, 7, no, de hardcore punk. De hardcore punk. pues ellos hicieron una visita a nuestro programa y nosotros al suyo. Para que... Y el Vera me censuró. Y bueno, ¿y quién ganó al final? Ellos, porque el Vera me censuró. Ganaron ellos porque... El Vera me censuró. ¿Qué van a ganar ellos? Nosotros ganamos también, Denny. ¿Qué coño? En su programa les dimos sopas con onda. Ellos llegaron a nuestro programa y nos pusieron hardcore este súper chungo japonés y raro y de su puta madre que no había quien nos tragara. Y nosotros que pusimos Pulse 77. Te vas a caer puto. ¿Y qué tiene de malo? Pues te han puesto Soul, Northern Soul, Power Pop, cosas que le hubieran jodido. Bueno, vamos a anunciar un concierto que hay esta semana en Sevilla. Esto es el día 12. El martes. El martes. Lo sé porque también hay una asamblea. No, pone día 12, domingo 12 de junio. Ay, verdad, Pressing Catch, hostias, claro. Bueno, esto es un concierto de un grupo viejo conocido, bueno, no viejo, nuevo conocido tuyo. Van a tocar los Copycats, desde Granada, una banda de punk rock así con toques garajeros, que están de puta madre. A mí me recordaban a los Deals mucho, Vera. ¿A los Deals? A los Deals, a los Yankees. A los Deals, a los de Clash War. Sí, los Clash de California, bueno, los doble C. Bueno, pues están teloneando a una banda que esto sí que te va a gustar de cojones, Demi. La banda se llama... Reflection of Internal Rain. Wow. Como reflejos de lluvia interna. Hostia, qué bonito, ¿no? Es un grupo de hardcore, pero que según nos pasan la información, hacen un segundo emocional hardcore Neocruz con toques screamo. Hostia, Guti, tengo que comerme otro bocadillo para asimilar esto, tío, que tiene el hardcore, tiene tantos nombres ahí. Joder, ¿cómo ha sido eso, tío? Es hardcore, neocruz con toques de screamo. A ver si me puedo aclarar. Entonces, es como mezclar Candy Candy con Bola de Dragón. Sí. Más o menos, ¿no? Yo la verdad es que no tengo ni puta zorra. Vienen de Serbia y estarán tocando en Sevilla. Si vienen de Serbia, seguro que van con parte de camuflaje y son francotiradores, tío. Bien, estarán tocando en el Centro Social Sin Nombre, en la calle San Bernardo. Nombre, qué bonito. Y será gratis. Así que, amigos. Bueno, siendo gratis, yo iría, desde luego. Berlin by night. Berlin by night. Berlin by Bueno, aprovechando un inciso en el que Demi tiene la boca llena de tortilla, vamos a anunciar el concierto. Lo puedo hablar también, ¿eh? Sí, pero no acoples, un poco más lejos, ahí. La semana que viene, el sábado 18, estarán tocando en el Bullies el Ballroom, la banda de Portland. Y el viernes 17 se cumple el Crespo. El sábado 18 estarán tocando la banda de Portland de Stranghead. ¿Cómo? Stranghead. Struggenbagen. Podría decir Strange, es pero queda mejor decir Strange. La gente lo comprende mejor. Suben Stroben, Struggenbagen. Es autobús. No tergiversen los metro, chistes. Gilipollas. No tergiversen los chistes. Bueno, estarán tocando con dos de las mejores bandas del panorama nacional: Sudor desde Toledo, La URSS desde Allende. Bueno, no, la URSS está repartida. Pero vamos, se puede considerar una banda andaluza. Desde el Andaluz. Desde el Andaluz, La URSS. Desde Toledo, Sudor. Y desde Portland. El producto de lo más profundo de tu garganta. Desde Portland, desde el interior, desde el diafragma lo he sacado el miento. No, Portland no está en el interior, está en la costa. Portland es una ciudad donde hay muchos grupos, Demi. Y nuestro querido compañero Pablo es un enamorado de esa ciudad. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Por los Simpsons? ¿Por los Portland Trailblazers? ¿Por los bosques de Caducifolios? No, por el punk, no te creas. Pues hemos traído esta banda, tiene dos LPs que yo he estado así repasando en casa, sobre todo el primero, que es el que vamos a escuchar. Guti, si traes más bocadillos de estos, te lo agradeceré siempre. Sigue. Y bueno, pues nada, vamos a escuchar el tema de la primera cara. El tema se llama No Love, No Hay Amor. Y ya sabes, yo diría que es, bueno, el tema, el grupo es así algo post-punk y tal, un poco esa etiqueta que a nosotros nos gusta tanto, que hemos puesto de moda. Barbudos melancólicos. Tienen un cierto aire de barbudo melancólico. Pero bueno, nosotros... A mí me han molado, por lo menos el primer disco. El segundo no lo he escuchado tanto. Y ahora vienen presentando un tercero. Pues nada, sin enrollarnos más, Vamos a escuchar este tema. We'll be right back. Bueno, pues aquí seguimos en Mundo Subnormal, después de oír a Los Strange. Estos son melancólicos, pero vamos, madre mía, me los imagino ahí, de verdad. ¿Te les imaginas en una fría, lluviosa noche en Portland? En un adosado, tío, la lluvia cae, cae, y yo mirando por la ventana. ¿Por qué me ha tocado vivir aquí, y no me ha tocado Andalucía, yo quiero un poco de sol y sangría, Sí, con tu boca llena de tortilla en la... Me alegro de ser de Puebla en estos momentos. Bueno, pues nada, esto es lo que podremos ver la semana que viene aquí en Madrid, en el Bullis, el Barroom. Ah, no hemos dicho el precio. Un precio cinco realmente pavos, popular, ¿no? 5 euros, sí, 5 euretes para ver a Los Strange, a Sudor y así a Laus. Un concierto acojonante. Así de gusto. Pues nada, Guti, buenas noches. Te presentamos ante el vasto público de Mundo Subnormal. Hordas y hordas de oyentes tenemos, Guti. Desde nuestro Zulo en el centro de Madrid. Vamos a... presento no. De todos ahí. Pero el centro de Madrid, no de la ciudad, sino de la comunidad autónoma. Del corazón, ¿no? Del corazón de Madrid. Ahora mismo podemos estar... Sí. No vivo en Las Rozas, que en Torrelodones, que en Rivas. O en Tokio, Nueva York, sí. Claro. Bueno, Demi. Dime. ¿Qué le preguntamos a Guti? Pues nada, he oído por ahí, Guti, que vas a poner una canción de un grupo en el que tú has participado. Un grupo de que yo he hablado mucho. Un grupo que no ha tocado nunca en Madrid, creo. ¿O sí? No, tuvimos ocasión, íbamos a tocar una vez y hubo una sala que justo cuando íbamos a venir cerró o algo así. ¿Cuál? ¿La de Custom? La de Custom, sí, sí. Sí, sí, lo sé. O cambiaron de dueño y... Sí, sí, no, no, era el Custom, ahí en la Plaza de Carmen, por ahí. Sí, sí, justo en la Plaza de Carmen. Y de repente al año así vengo y de repente veo ahí un bar... Pues totalmente diferente, pero... Bueno, ya era un bar fashion, ¿eh? Bueno, sí. Para que la planta abajo nos dejan de hacer conciertos, pero... No, es curioso porque además lo fue que Friki es como en nuestra época, hasta cuando empezábamos, pues creo que por las Tasi o Huevelos, los últimos tiempos de los Huevelos, cosas así. Coño, era un grupo que tenéis nombre, hostias. Claro, sí. Que solo sea por tocar ahí en Asturias. Claro, intentamos salir un poco, pero bueno. ¿Cómo empezamos? No, eso de jodido Friki, ¿por qué, Guti? ¿Por qué ese nombre, tío? Pues no sé, nos venía al pelo, yo creo, ahí. Es duro. Éramos muy frikis y éramos incomprendidos y estábamos jodidos. Y entonces era el nombre ideal para el grupo. Hombre, yo he oído historias de los Fucked Frikis que... Yo he oído tres también. Teníamos un cantante y un frontman espectacular que, bueno, sí, sí, eso te iba a se decir, merecía su nombre todo. Que dice la leyenda que lo encontrasteis debajo de un coche. Sí, bueno, o debajo de nuestro coche, sí. Así le reclutaste y le... Necesitábamos un cantante, íbamos conduciendo a toda velocidad y de repente apareció debajo del coche. Asturias es un sitio salvaje, es un sitio indómito para vivir, ¿o qué? Sí, sí, sí, claro. Corren grandes leyendas siempre de sus personajes. De asturiano... Claro, es como Don Portland, Pelayo, pero a lo salvaje. Desde que Don Pelayo se liga a tirar piedras a los moros, madre mía. Es como Portland, pero lloviendo más, ¿no? Lloviendo sí, más, sí, sí, y como has dicho tú, con Faves y Sidra. Claro, y pues por eso nos sale esa vena un poquito más alegre y tal. Más alegre o más violenta, yo diría, ¿no? Porque lo de las Faves sí, y la Sidra... Un poco de violencia y los gases ahí que provocan. Eso es decir, a ver si Sidra para alguna parte. Menuda digestión. Madre mía, yo me acuerdo que, bueno, en fin, eso lo contaré luego de récord. Pero yo creo que es el momento de escuchar. ¿Dónde lo contarás, Demi? ¿Dónde lo contarás off the record? No, espera. Si no. No, pero hoy no vamos a Penny Lane, ¿no? No. Pues sí, vamos. No, vamos a Penny Lane. Vamos a ver al asturiano original, vamos, al jefe de los asturianos. Al asturiano primigenio. Que no pilla muy lejos de aquí, ¿no? No. El caso es que, bueno, de todos modos anunciamos el Penny Lane. Anunciamos el Penny Lane como es el menester. En la calle Salitre, amigos, hoy no, pero otro día nos podréis encontrar tomando cervezas después de este programa. Hoy la excepción, en directo. ¿Que confirma qué? La regla. La menstruación, perdón. La menstruación o las alborranas, porque para el caso es lo mismo. Bueno, en fin, pues, vamos a escuchar a este grupo, a Fucked Friki, es un grupo que no hemos tenido el placer de ver en directo, nunca. Esperemos que algún día podamos. Claro, nunca se sabe. Por eso te digo, Guti, esperemos que algún día podamos. Como todos los grupos Spoon, volveremos con 50 años, gordos, claro, y claro, triunfar. Sí, es lo que se lleva, tío. Los grupos de Spoon no triunfan con 20, pero triunfan con 50. Ahora que tenemos más poder ver a yo en esta cosa de los conciertos, pues seríamos factible, ¿verdad? Oye, pero Fucked Friki sacó un single, eso sí. Sí, sacó un single. Que yo lo tengo, de hecho, vamos, no he traído nada porque lo traías tú. Sí, tenemos un single sacado ahí con discos humeantes y me parece que sigue a la venta si no lo han quitado. ¿Y esto que vamos a escuchar, de dónde procede? ¿Es alguna grabación fuera del single, no? Pues este tema no estaba en el single. Este sí, es un tema muy antiguo que grabamos hace muchos años, pero bueno, me parecía que era más simpático para aquí. Va a poner que... Estupendo, primicias de lo que haremos nosotros, primicias. Maquetas raras y eso. Bueno, pues escuchemos el tema, se llama Rockero y... ¿Qué gotas hay, Omar? Bueno, escuchemos este tema. Este tema se lo dedicamos a todos los corazones solitarios de Madrid que escuchan este programa. Rockero. Pues cojonudo, ahí sonaban los Funky Frikis. Sí, señor. Un grupo de punta Asturias. Y es poco sabido, ¿no? Poquitos, porque en Asturias hay mucha escena de hardcore y mucha de garaje, y nosotros teníamos que meternos ahí un poquito de calzador. Bueno, y demás cosas, ¿no? Yo conocí unos chavales que eran de escena agropecuaria. Claro. ¿Cómo se llamaban? Los Displicencia o algo así, o no sé. Sí, sí, sí, el agropunk. El agropunk de esa muerte, ahí, sí, sí. Sí, sí. De hecho... Sabía mucho, claro. Y luego, no sé, luego tenéis el rollo mod también, ¿no? Las Asturias tienen fama, sí, del mod de punta pala, bueno, vamos. Esos son los de Gijón, sí. Los de Gijón, ¿no? Con alambre. ¿Pero qué es lo que pasa entre Gijón y Oviedo, no serás el pique, ¿no? De los mod contra los punkis, porque unos son de Gijón y otros son de Oviedo. Bueno, un poco de todo ahí. Un poco de todo, ¿no? Hombre, claro que si tienes una alambreta y vas por ahí, tienes que estar en Gijón, no vas a estar en Oviedo. Que ya vas al lado de la playa y es todo más bonito y tal. Es más Brighton, claro. Gijón es el Brighton de España, ¿no? Pero en Oviedo también hay heavies a punta pala, ¿no? Bueno, yo qué sé, tío, heavies yo creo que hay en todo el mundo, tío. En toda España. De hecho, hay una teoría. Yo estuve una vez. Yo estuve una vez. Sí, perdón. Yo primero, entonces. Vale. Sí, por favor. Cuando caiga una bomba atómica se librarán, tío. Solo habrá tres especies en el mundo. Una serán los chinos, otra las hormigas y la otra será los heavies. Yo estuve una vez en Oviedo con Dani hace no demasiado tiempo y bueno, no sé tiempo, igual un par de años así, y me estuve haciendo una ruta y parecía que todos los bares que había allí eran heavies, tío. Y de la mitad de los bares, sí, y de la mitad larga de los bares la habían echado. Fuiste con el mejor guía, tío. Me enseñó tres bares de heavies y un rincón donde se ponía rayas. Eso es todo lo que me enseñó Oviedo. Creo que la mitad norte para arriba de España, el agropunk y el heavy metal, tío, son dos cosas que están muy arraigadas, son parte del folclore. ¿Eh? Sí, no, ya es parte de la cultura popular. Burgos, ¿no? La Rioja, Asturias, León. Sí. En fin, Navarra. ¿Qué os voy a contar? León hace pinza ahí con Gijón. Hombre, también ese reducto mod que es el triunvirato Burgos, León, Gijón. Ahí, una especie ahí de. Sí. Burgos también, Bermuda. En Burgos también hay mods. ¿Eh? También hay mods en Burgos. En Burgos sí hay menos, pero sí, mira, Miranda del Ebro, que es un sitio que está muy cerquita de mi pueblo. Y mi pueblo, o sea, lo que es un mod. Pues hombre, han tocado hasta los flechazos, hasta Brighton 64 en la última gira que en el Camembert, gente así, que vamos, que yo qué sé, grupos que no te tocan en ciudades más importantes, que porque no los conocen. Te han tocado en Miranda del Ebro. Bueno, en fin. Por cierto, Matiz, ¿sí? Ciudad conocida por tener el índice, en proporción, el mayor índice de consumidores de cocaína del mundo, tío. Miranda del Ebro. Miranda del Ebro. Miranda del Ebro, estuvo mi novia trabajando ahí con una beca. y es que tienen unas fábricas, todo el mundo tiene un montón de empleo, entonces tienen mucho dinero y no saben qué hacer con él. Y han descubierto la droga. Pues droga, ay, la vicio droga. Y fábricas en dónde, además. Claro. Porque tú entras en Miranda del Ebro y huele a alimenta. Claro. Vamos, huele como tu tortilla, patatas, sí, macho. Sí, sí, sí, tiene una central nuclear, tiene una papelería. Papelería, vamos, huele. Fábrica de papel de esa y. Hernani también tiene una papelería, tío. Y el Ebro cuando. Y el Ebro está súper limpio y súper bonito. Sí, sí. Bueno, pues nada, yo la verdad es que no sé qué, se me ha olvidado hacerte este comentario por mi falta de experiencia a los mandos. ¿Qué es lo siguiente que vamos a escuchar? De los Sailor Dolls, otro grupo que tenía ahí paralelo. Los Sailor Dolls, tío, prometían la hostia los Sailor Dolls, sí, tío. Dani nos los vendió súper bien, escuchamos algo en internet, nos moló, pero no llegó a cuajar. Con Juanín, el de... ¿Quiénes eran Sailor Dolls? ¿Juanín, tú? Juanín, yo y Pandiani. Ah, no, Pandiani. ¿Cuánto es Pandiani? Entró al final, al principio teníamos a Tony, otro batería también ahí, mítico de Asturias. Pandiani es el muchacho este que tocaba con Danger Zone, que es así, bastante ajetreado él también. Sí, ¿no? De la quinta, de corazón compulsivo. Sí. Y empecé así como un grupo paralelo, un poquito más Punk 77, con esta gente y bueno. ¿Y el tema cómo se llama? El tema que traje se llama He-Man. Yo esqueleto. El maestro del universo. El hombre. Bueno, pues si os parece, escuchamos el tema. O la verdad es que este grupo era de lo más así setentero que escuchamos. Claro, igual ponemos este tema y me quedo con mis palabras, pero. Bueno, Guti, joder, y a ti, cuéntales un poco a los otros oyentes, porque tenemos más oyentes que no son de Madrid. Cuéntales un poco cómo es la experiencia de Madrid. Porque ¿merece no la pena seguro, vivir a Madrid no o no merece la pena? Mucho la pena, mira, nos acaban de dar de hostias. Sí. Es verdad, tío, qué anécdota, tío, más. La ruina, esto... Es todo muy pum, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es todo muy de mátame, por favor, vamos. Esto sí. Venir aquí, lo pasas bien, lo pasas mal. Es como una montaña rusa, esto es muy divertido. Es como, es vivir en el caos, en el riesgo, en la destrucción. Las grandes capitales, es lo que tienen, Demi. Aquí un día te dan de hostias, otro día ves un conciertazo, otro claro, día otro te arruinas, día, otro día encuentras gente de puta madre, como al nosotros. Al otro día te roban, al otro día ves una mierda de concierto, al otro día pues te tienes que tomar una mierda de pepino que está envenenado, al otro día... No, eso solo se exporta. Y Raúl te denuncia. Eso solo los exportamos a Alemania. Es verdad, que se jodan, sí. Putos arios de mierda, hijos de puta. Ahí, ahí. Así se mueran has todos. Has visto, ¿no? Racismo ario. Sí, sí, sí. En este programa lo hemos dicho un millón de veces, somos racistas de qué, de arios. De arios, sí, sí. Diarios. Va, Guti, ¿qué te iba a preguntar yo, tío? Por lo de los Sailor Dolls estos. ¿Esto habéis editado algo? ¿O alguien ha sacado algo? Estuvimos a punto de sacar ahí un single con la misma gente de Discos Humeantes y tal, pero bueno. El tema es que el grupo se separó y entonces el tío que lo iba a sacar, pues se echó un poco atrás, porque si no tienes conciertos para... Para venderlo, para, ¿no? Para venderlo, pues haces ahí 500 copias y luego te las comes. Bueno, a no ser que seas Alfredo, entonces... Ya has visto. ¿Y qué proyectos tienes ahora musicales, Guti? ¿Hay alguna cosa por ahí pendiente? Hombre, podríamos dar un repaso a los proyectos musicales que has... Porque aquí en Madrid también has buscado la música. Sí, también he estado con gente de Guadalajara ahí, muy simpática. Madre mía. Tengo un imán ahí para juntarme a lo mejor siempre. Entonces acabé con el Gorila, que es un personaje ahí, bueno... digno de conocer. Es conocido en la escena madrileña. Es como, ¿cómo te diría yo? Gorila, que es una mezcla entre un luchador de pressing catch y Gigi Allen, ¿no? Y Gigi Allen, sí, ¿no? Eso te iba a decir. Tiene mucho Gigi Allen y parte del luchador de pressing catch, sí, la verdad es que sí. Hombre, tú lo conoces. Si no lo conoces, dices tú, es muy burro, tío. Es un pavo con mogollón de cabeza, tío. Sabe mogollón y tal. Tiene estudios superiores, pero claro, tío, le pierde ahí... Pues, bueno, este superior no es algo que tenga mucho mérito, Guti. Yo también los tengo y te aseguro que, ¿verdad, Berachu? Crees ahí, sí, tal, según lo ves, y dices, que no tiene mucho mérito. Gorila, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver, absolutamente. En fin, pero bueno, el caso es que es un tío peculiar. Siempre es un original. Tío, para salir con él hay que tener un poquito de cuidado, llevarlo con correa y nada más. Gigi Allin, ¿no? Gigi Allin. También decía que Gigi Allin era muy inteligente. Sí, suele pasar ahí. Salir con el Gorila de borrachera, yo no sé, no me lo imagino, la verdad. Bueno, a ver. Entonces, bueno, con Gorila tocabas en Falkland. En Falkland, el grupo sí, este sí, de sí, Alcalá sí. de Henares, Guadalajara y esa zona del corredor del Henares. Azuqueca, ¿no? De Henares y todo eso. Ah, ya, sí, sí. Sitios de estos. Zona... Pues ya sabes, de Secano y Solana. Sí, castellano. O sea, todo lo contrario que Asturias, ¿no? Sí. Es un tema muy bonito de ver. Viniste, ¿no?, de Asturias, un paraje verde, al secarral. Al Secano, castellano, donde la chicharra. Donde la a chicharra encontrarle a un salvaje como el gorila. Sí. Cambio radical. Entonces, Guti, ¿no tiene ningún proyecto a la vista musical? Pues. Que nos pueda sorprender. No, proyecto ninguno, sino en el futuro a lo mejor retomar alguno de los proyectos pasados, si tengo que volver a Asturias por alguna circunstancia, pero de momento nada importante. Dios dirá, ¿no? Dios la parte sí. Ya estoy muy mayor y si no, es lo que decía, los grupos de Pun, luego ya volveremos dentro de 20 años y... Claro, bueno. A comernos ahí, claro, la escena. Es cuando hay que volver. Los grupos de punting volver 20 años después para ser míticos y famosos. 20 años de vacaciones y luego ya a trabajar. Pero bueno, hablando de personajes míticos de Asturias, creo que vas a poner un grupo de un personaje mítico de Asturias, que hemos tenido el placer de ver aquí en dos tandas distintas. Sí, sí. Incluso la última etapa de los últimos conciertos toqué con ellos porque, bueno. Ah, yo esto les vi en el Burly, pero no tocabas tú, creo. No, el Burly no, pero tocaba una vez ahí en Azuqueca. También que habíamos organizado un concierto con Falkland. Y otros ahí en Asturias también que habíamos organizado. Entonces, como el bajista se había también marchado, pues les eché una manita. Inciso Vera, conozco a Azuqueca porque la Jessica y que estuvieron viviendo allí una temporadita larga. Sí, yo creo que alguna vez pasó en mi vida también. Y un amigo mío del instituto, Raúlez, el amigo de los animales, pues también estuvo ahí. El amigo de los animales. Sí, bueno, lo digo porque está metido por tratar animales y ustedes de estas también. Sí, yo sé de quién hablas. A lo que conozco, sé de quién. También vivió en Azuqueca. Entonces vamos a escuchar a Dan Gerzone, ¿no, Guti? Sí. Yo les vi en el Burly. El Burly es un grupo así muy ramoniano, pero bueno, este tema, por ejemplo. Sigue siendo ramoniano, pero me ha gustado un poquito más. Con el Juanín una voz un poco más grave y tal, y merece la pena escucharlo. Juanín, que es otro grande de la vida, ¿eh? Juanín, un personaje ahí. Juanín también ha hecho su breve incursión en Madrid. Hombre, está la segunda. La segunda. Yo conocí a Juanín que a Guti. Yo eso te digo todo. Yo la verdad es que la primera no la conocí, pero la segunda la he conocido ha sido veloz. De hecho, Juanín en su primera es cuando sentó cátedra y dejó los corazones, vamos, de juntarse con Rodolfo y cosas así, o sea, imagínate. Hostia. Sí. Juanín y Rodolfo. Juanín y Rodolfo. Vamos, vaya pareja. Zipi zape. Bueno, pues os parece, escuchamos el tema y... Y luego comentamos. ¿Cómo se llama el tema? Es que ahora mismo... Espera, se llama... No quiero verte, creo, o algo así. No quiero verte, es algo así. Bueno, pues nada, sonando. We'll be right back. Pues sí, acaba el tema. Nos hubiéramos escuchado los canelones, ¿eh? ¿Te hubiera gustado escuchar los canelones? Sí, es un tema que se llama Macarrón Woman. Porque era un grupo que hacíamos nada más que canciones dedicadas a la comida italiana. De puta madre. Si a mi historia me suena, tío, no sé yo en la vida. Tenía. ¿Lo has contado tú? ¿Me la ha contado el Dani, tío? No sé. Sí, tío. Esta es la paradoja, tío, ahora que estás tú, Guti, no podemos decir la contra el asturiano. Porque claro, tú dirás, yo también soy asturiano, pero. Bueno, pero cuando hablamos de asturiano, tío, hablamos de una de un personaje, de una persona única y irrepetible. Y ya que estamos, ¿cómo coño conociste tú a Dani? Hostia, es verdad, tío. ¿Cómo os conociste? Esa es buena pregunta. Es una cosa que siempre he querido saber. Es lo que nos preguntamos todos. A veces. Siempre que estamos con el Dani, ¿cómo cojones te conocí yo a ti? Yo sé perfectamente, no sé, me acuerdo perfectamente. Pero vamos, perfectamente. ¿Tú te acuerdas perfectamente cómo conociste al asturiano? No, se mete por ahí, se metía más por ahí, antes socializaba más, se metía por los sitios y tal. Ahora ha cambiado, ahora ya es de que. Ahora es más bohemio, tal, en casa ahí con sus discos de Nicky Sadden. Es un personaje más bukowskiano, ¿verdad? Sí. Más solitario, más autodestructivo y más. Sí, antes tenía un abismo social, sí. Sí, hombre, más me acuerdo con el Impun Rock, hostias. Está de los tíos más carismáticos. Sí, es que estaba muy indignado ya. Era un indignado. No es lo mismo que antes, no sé qué, está así, parece de Portland y tal. podría ser de Portland, sí. ¿Pero dónde le conociste? ¿Tú no te acuerdas dónde le conociste o qué? No, se metería por ahí, en los conciertos supongo al principio, y luego en los locales de ensayo, aparecería por ahí. ¿No? Sí. Hombre, la verdad es que ahí en Asturias, tío, tenéis una red abierta, tío, no solamente es Oviedo, sino que tenéis por Coyoto. En Asturias las ciudades, al ser tan pequeñas y tal, nos juntamos pues siempre Oviedo, Gijón, Coyoto, Mieres y tal. ¿En Mieres qué coño hay, tío? Porque Mieres tiene una fama de ser casi más industrial que Avilés. Mieres fue muy mítico de garaje y tal, y rock and roll y tal. Hay muchos grupos ahí por de garaje. Por el rollo minero, ¿no? Era los mineros. El festival es el Fricón de Psicobilly, tío. ¿Cómo coño se puede hacer un festival de Psicobilly en un sitio como Asturias? ¿Por qué? No, sí, hay una escena ahí de Psicobilly en Pravia, cerca de Avilés. En Pravia, tío. Tú imagínate que te vas a una iglesia románica. Tú imagínate que te vas a Moralzanzar y ves una escena de Pool 77. ¿Te llamaría la atención o no te llamaría la atención? Pero Moralzanzar es un pueblo de mierda, tío, seguramente. Uy, Pravia que será, o como se llame. Pero Pravia son pueblos viejos, tío. Moralzanzar. Ya, claro, y se sale Psicobilly, ¿no? Pues te saldrían yo. Sí, pero tú date cuenta. Coño, por lo menos hay una gente ahí que. Pero que aquí los pueblos de Madrid en general son pueblos de nuevo cuño, tío. Pero te voy a decir un pueblo de La Rioja, en Casa de la Reina. Ojo culo, ¿qué sé? ¿Cómo? Pasa que en Asturias siempre hubo mucho paro y tal. Con esta movida de la crisis en Asturias ni se enteraron. Dijo, ¿qué pasa? ¿Qué crisis es esta? Si estoy igual. Y tal, pues la movida es que toda la juventud y tal teníamos un montón de tiempo libre. Montamos un montón de grupos. Había escenas de todo, de psicobilis, heavies, rockeros, punkis y de todo. ¿Y vos? Y vos también. Pero había grupos vos. Hombre, Doctor Explosión, ¿de dónde son? Bueno, sí, Doctor Explosión. ¿Cómo se llaman estos? Hombre, seguro que los conocen. Los Stanley Rock. Sí. Los murciélagos. Claro. Sí. Moviendo grupos mods en Asturias. Oye, ¿no? El tema es que está mezclado un poquito lo de que es el garaje y el mod. Está todo por ahí, cosas de esas. Ya. Bueno, ¿y cómo se viven los ilegales, tío, en Asturias? ¿No renegáis un poco ya de tantos ilegales y tanta hostia, tío? San Jorge es que. Lo ves en todas partes, tío. Si vas a Asturias, lo ves siempre, tío. Pero puedes alternar por allí con él. Es un paisano con el que te puedes tomar una cerveza. El hijo puta quería entrar a mi novia y tal, una vez y tal. Le dije cuatro cosas ahí, pero bueno. Pero nada, está ahí. Y buena persona y tal. Yo me sé de uno, el novio de Sonsoles. ¿Sonsoles quién? La Cámara de la Buena. Sí, la Cámara de la Buena. El novio, que es un rockero de estos así, tal y cual, me dijo, sí, hombre, yo conozco a la gente de Asturias, tal y cual, al Guti, yo no sé a tocar el bajo, no sé qué. No me acuerdo cómo se llama. Anda, coño, ¿hemos conocido a tu maestro de bajo? Sí. Si no lo conozco, joder. Le digo, no, hombre, Guti, tú también, tú, no chaval, tú bajo, pero no te fío de la gente que está tranquila, que tiene un pronto una bis. Ah, bueno, sí, bueno, con los fucking frikis y tal, sí, como el fleco se arrancaba, pues entonces íbamos detrás todos ahí. Bueno, vamos a escuchar un tema. ¿Qué vamos a escuchar, Guti? Cuéntaselo a esta amable audiencia. Este es un tema ahí de... los Feeders, hay un grupo de Arizona que con el batería de H Peligro, de los Death Kennedys, grupo así de hardcore punk que está bastante bien. Esto el es una negro, ¿no? Sí, sí. Es una versión de un grupo de los 70 o algo así, me parece, que también me la bajé, la escuché y era malísima, pero esto lo mejoraron bastante bien. Sí, bueno, no se puede escuchar. Pues la canción se llama 1984 como un libro. Así. Sí, sí. But I'm always dreaming of you. I'm so conscious over you. I wanna like you, you. Sigue, Vera. Pues los llenos Outcast de fondo. Seguimos en Mundo Subnormal. Y con nuestro colega Guti. Nos está poniendo cosas interesanticas, Guti, ¿eh? Sí, hombre, grupos asturianos raros. Hablando de Asturias y de grupos punk, yo, fíjate, hay un grupo punk de Asturias que siempre me ha gustado mucho, mucho, y desde luego que no son los ilegales, que no son grupos punk, que es Anticonceptivas, macho. Porque un grupo Anticonceptivas debe ser como los padres de vuestros, ¿no? En cierto modo, o, bueno, padres, o... Bueno, hombre, son de la misma. Vale, igual me he equivocado, pero vamos, que fueron los el primer grupo que yo, por ejemplo, tuve de noción antes que Funky Freaks, antes que Sailor Doll. Sí, sí, puede ser, pero bueno, chaval, creo que es un poquito más joven que yo. Ah, ¿tú lo jugarás? Sí, sí, sí, sí. Yo pensaba que era de mi quinta, más o menos, tío. Sí, sí, yo tuve ahí el placer de conocerlo ahí en Avilés, no sé si era el de por ahí. El... Eran dos, ¿verdad? Chaval. Sí, lo que pasa es que luego el otro, había uno de Barcelona o algo así, y siguieron así. Sí, nada, estaba bastante bien. Tocaban los dos y no sé cómo cojones ensayaban. Tenían la batería, era un MP3 y... y nada. ¿Pero nah. ¿Tocaban en directo o qué? Tocaban en directo, yo los vi en directo vestidos de pollo y tal, así eran ahí. Interesante. Asturiano que tenía más predicamento aquí que en la propia Asturias. Que tocaban en Asturias y que iban 10 a verles. Y claro, sí, llegaban sí, aquí sí. Y no te digo petarle Siroco, pero vamos, que iban 80 personas así a verles a Siroco. Pues fácil, ¿sabes? Yo los vi una vez ahí en Gijón y sí, no, estaban bastante bien, tío. La verdad que os conocí ahí por amistades y tal, pero es lo que decías, tampoco estaba como metidos ahí un poquito en lo que, en la escena que había ahí en Asturias. ¿Cuál es el grupo este que... de Asturias que sí que es verdad? Que sí que estos sí quieren ser como un poco más mayores, más de otra quinta. Y que llegaron a grabar por Crib Records, puede ser. ¿Cómo se llaman estos? Los Astragers. Eso, los Astragers, sí, con el Mike y tal. Sí, sí, esos, pues... Lo que dices, ahí estos en Asturias, pues sí, los conocíamos, en España se conocían bien poco y en Estados Unidos se conocían mucho, tío. Sí, son curioso, cosas, ¿verdad? Cosas que pasan ahí. Es curioso de cojones. Más famoso sí, en sí. Estados Unidos que en Madrid. Bueno, no es tan raro, No te digas que es tan raro, en verdad. Hombre, no solo depende de los contactos que tengas y de lo que sepas moverte, tío. Hombre, ellos lo que tocaban... Bueno, yo no te podría decir ahora mismo que... Oye, ahora mismo... A ver la fantasmada que ha soltado, de veras, qué miedo le tengo. Vale, venga, no lo voy a soltar porque te vas a descojonar y no quiero... Me voy a descojonar y sé por dónde creo que van ahí los tiros y me voy a descojonar. Bueno, pero es tú, en tu inmensa ignorancia sí. De las escenas musicales sí. De mí, pues... Ya, ¿quiénes son más famosos, la Polla Records o los Presos Packers? Hasta ahí puedo leer. Bueno, pues vamos a escuchar un tema de esa banda que nos mencionabas antes... De comida italiana. Sí, este fue otro grupo paralelo con otros colegas ahí de Asturias, que habíamos hecho un tributo a los Misfits y luego nos animamos a hacer una banda de comida italiana. ¿Te gusta entonces, mucho teníamos, la comida italiana, Guti, o qué? ¿Una banda de comida italiana? ¿Por qué? Sí, ¿dónde venía la inspiración para esa banda? No sé, tío. ¿Quién tenía el libro? A mí me metieron luego, tío. Rocky. La idea no sé dónde salió, a mí me llamaron luego y dije yo, la idea es cojonuda. Y me metí, pero no pregunté más porque ya podía ser. Porque tenías muy miedo, raras. Tenías miedo de las respuestas, ¿no? Y sí, salimos ahí a tocar en directo vestidos de cocineros, echando ahí macarrones y harina y estuvo muy guay. Bueno, pues la banda es cuestión, sí. eran los macarrones. Sí, sí. Los canelones, sí. Los canelones. El tema es Macarrón Woman. Yeah! Rivera, ¿qué pensamos de Pilar Rahola en este programa? Bueno, la verdad es que... Esta ¡que semana... es una zorra y que me chupa la polla! ¡Demándame, hija de puta! ¡Demándame! Esta semana ha habido una gran controversia que ha sacudido nuestras apacibles vidas. De punkis, de barrio... De punkis de ciudad, de punkis urbanos. ¡Vuelven las vuelpes! ¡Vuelven los espistos, Vera! ¡No! ¡No! ¡Ha llegado el Islam! Bueno, pues la verdad es que sí, a través de los foros y las redes sociales nos ha llegado esta noticia. Bueno, a mí de hecho ya me llegó el sábado. Pero bueno, no sabía que la trascendencia iba a tener tan... No, yo el sábado no me enteré de nada, tío, no me dijeron nada. Bueno, pues para quien no se haya enterado todavía... Pilar Rahola es una mandurriana. Pilar Rahola morirá con un gato de escayola. En fin, ¿os acordáis de esta señora que salía en Crónicas Marcianas y que iba como de progre? Pues ahora es tan progre que hizo un libro contra el Islam, ¿no? Sí, es... sí. En fin, esto contra, no es Islam, de Queen. Contra la islamización de España. Sí, esto, no es como que... esto no puede ser de Queen, esto no es me gusta, es una zorra, pero... Será una gran amiga de un amiguete nuestro que tocó el otro día en un concierto. Sí. Podría ser por la propaganda que vende. Ah, bueno, sí. Entonces, pues bueno, no deja de sorprender que todavía ya en el siglo XXI... No deja de sorprender años de asimilación que hay gente punk. Con ganas de medrar, macho, sea incapaz de... Hostias, yo es que no lo entiendo, tío. ¿Cómo podrá haber llegado esta tía hasta este grupo, macho? Pues hombre, Demi, es. Y hay que tener un ego tan grande que este me imagino poniendo en YouTube y Pilar Rahola. No, pero es fácil que alguien se haya comentado, alguien de su entorno. Que pero qué entorno, me joda, ¿verdad? Hombre, por Dios, tío. Demi, que el mundo es muy pequeño y que la y gente. Tan pequeño. Me parezco a Suso, tío. Demi. Tío, Demi. Pero Demi, tío. En fin, que yo bueno, estoy en una. El caso es que. Por culo, Pilar Rahola. Demándanos si puedes. Y si tienes. Oh, eso, adiós. búscanos. Hija de puta desgraciada, que quieres medrar a costa de chavales. Para no sé qué cojones querrás vender. Bueno, la y verdad. Fin, que... Y de aquí a estos chavales, si me están escuchando, que lo dudo mucho, no os bajéis los pantalones y seguir adelante. Me cago... Ya lo diremos en persona cuando y veamos. Matarla de verdad. Y matarla de verdad, a pedradas, como mandan unos buenos islámicos a gentuza, como hacerle esa gente. Una buena lapidación. A esa desgraciada, en fin. Menuda hija de puta. Sí. Pero bueno, yo creo que también al grupo un poco de fama y de reconocimiento, la verdad. No, hombre, yo lo que espero que es que se han separado, es que son tontos. Ahora es cuando hay que separarse, se que se separado, se han separado, eso, de cara a la galería, pero bueno, ¿sí? Es para tanto. Bueno, ¿no? Esperemos que digo yo, que no se vengan abajo, que no se acojonen. Todos sabemos lo que hay, todos sabemos que es el punk es así, que esto es ironía, es cinismo, es sentido del humor, es pasarlo bien y meter palos a la gente que te cae mal. Mundo es normal. Os apoya. Yo hasta el final. Compañeros árabes. Viva el Islam. ¿Y el Islam qué tiene que ver esto? Verá. Campeón, sin pun. Y Kuwait, Iraquí. Y el Comenda, Marroquí. Y una mierda. Por Madrid. Todo tiene que ver con el Islam. Pues claro, a ver si Pilar Rahola es capaz de demandar a la demencia, hija de puta. A ver si tienes huevos, coño. Bueno. Ya nos hemos quedado a gusto, Guti, ya pues... Sí. Ya el programa tiene era... que hacerlo, tío, tiene que decirlo y ya me cago. El programa entra en su recta final, subnormales todos, amigos y amigas. Subnormales, el programa entra en su recta final, muchas gracias, Guti, por haber estado con nosotros en este programa. Por el papel, Guti, tío, yo eso te lo dejo como yo. Por la comida para que Demi se nutra, porque está creciendo el hombre. Puedes repetir cuando quieras, tío. Son las sombras ahí del negocio, pero no pasa nada, tío. De puta madre, Guti. Tío, o sea, tú puedes repetir el programa si tú me dejas repetir en la comida, tío. Esto es un ten con ten. En fin, Guti, que muchas gracias, tío. Muchas gracias por venir, espero que lo hayas pasado bien. Espero que nuestros oyentes hayan estado un poco más cerca de Asturias, sí. Hayan saboreado este programa con un regusto a manzanas, claro. A sidra, a sidra manzanera en su boca. A faves pedorriles. A queso de afuega, no, a eso es en Santander, no a fuego al pitu. Y también recuerdo a nuestros oyentes que sí, que Asturias mola, pero Santander mola el doble. Joder, Demi, qué nacionalista. Tengo que decirlo, tío, tengo pequeño que decirlo. Nacionalista cántabro. Hombre, después de que la historia me dijo, Santander, Cantabria es una mierda que ha tenido que extinguirse, porque no que no se para del País Vasco. Dani sus proverbiales frases. Bueno, Uti, ¿qué vamos a escuchar para despedirnos? Bueno, para acabar hay un tema ahí de los Big Boys que se llama Fan Fan Fan. Te explica un poquito, ¿no? La historia de este grupo, sí, es curioso. ¿Quién coño son los Big Boys? Son un grupo de Austin ahí, de Texas. Sí. Austin Tex. Y bueno, este grupo un poco de los años 80 y hardcore pum, míticos de los grupos de Austin, muy amigos ahí de los Dicks y tal, y solían tocar juntos en un montón de conciertos. Hay una anécdota famosa con los Bad Brains, ¿no? Sí, pero yo no la sé, tío. Yo, No, que resulta que el cantante de estos era homosexual. También. Y se fueron con los Bad Brains y tuvieron movidas porque, claro, estos como eran los Tafaris y tal y cual. Pues. Los Dicks, el cantante de los Dicks era homosexual. También el de los Big Boys. Pues sí, se conoce que en Austin, Texas, los cantantes tienen que ser homosexuales. En Texas, claro, tío. Claro. Suele pasar ahí. Homosexuales, del Ku Klux Klan, bueno. Hablando de Texas, viva los Dallas Mavericks. Sí, han ganado a los Lakers, ¿o qué? No, ganaron a los Lakers 4-0 y hasta la final de la NBA contra los putos Miami Heat. Qué tortura, Buti. Todo el día hablando de deporte. Pues sí, hombre, apellido Buti, tío. Es un apellido muy deportista. Bueno, pues vamos a escuchar, si queréis, el tema de los Big Boys y con él nos despedimos hasta la semana que viene. Subnormales.